Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darle, como todos los días, un cordialísimo saludo de bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que desde Birmingham, Alabama, se transmite para todo el planeta que habla el español. Estábamos conversando sobre el reciente mensaje del Papa Benedicto XVI con ocasión de la 81ª Jornada Misionera Mundial número 81, que se va a celebrar el domingo 21 de octubre, y que tiene como tema Todas las Iglesias para todo el mundo. Este mensaje, como hemos dicho, es muy rico porque destaca un elemento que muchas veces los católicos olvidamos o dejamos de lado, y es el hecho que todos compartimos la responsabilidad de ser misioneros dentro de la Iglesia, ¿no? Un tema que se ha venido conversando, que ha sido el tema central de la reciente 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, donde se hablaba precisamente de la necesidad de redescubrirse como discípulos y misioneros, es decir, alguien que sigue al Señor de cerca y que una vez que lo ha seguido se ha hecho uno con Él y predica la palabra. Una responsabilidad que, según el Papa señala, nos viene a todos los católicos por el hecho de haber sido bautizados, es decir, por el simple hecho de haber recibido el sacramento del bautismo, si es que se puede llamar simple hecho. Es en realidad un hecho que nos ha transformado radicalmente, que nos ha transformado en todo nuestro ser. Y a partir de este hecho es que nosotros hemos sido constituidos hombres nuevos, personas completamente renovadas, convocadas a una vida distinta, a una vida en Cristo y a una vida comprometida profundamente con la tarea que Jesús le dejó a todos los católicos, que es la de ir y evangelizar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es importante ver cómo es que el Papa señala que anunciar a Jesucristo es el primer deber de la Iglesia. Es decir, no solamente es el primer deber en este documento, en este mensaje, una vez más titulado Todas las Iglesias para todo el mundo, para la Jornada Misionera Mundial que vamos a celebrar en octubre, no solamente es un deber de cada católico, sino de la Iglesia. Y a veces nos olvidamos de esto. La Iglesia es sacramento de salvación, es decir, ha sido establecida, fue creada por Jesucristo para que los dones de la salvación traídos por Él mismo, el Hijo de Dios, se prolonguen y se distribuyan y lleguen a la humanidad a través de la Iglesia. Justamente para eso existe la Iglesia. La Iglesia es sacramento de salvación. Y por eso es que existe una gran confusión cuando a la Iglesia se la ve simplemente como una institución. Ciertamente tiene un carácter institucional. La Iglesia Católica está vinculada a un pequeño Estado, que es el Estado del Vaticano. Existe una estructura, existe una jerarquía, como el mismo Jesús lo estableció cuando estableció la autoridad de los obispos, es decir, de sus apóstoles, sobre los demás discípulos, etcétera. Pero no es la naturaleza de la Iglesia, no se agota en el hecho de ser una institución. Mucha gente dice, sí, estuvo presente o participaron representantes de diversas instituciones, como la Policía Nacional, los ministerios públicos y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es una institución más. En muchos eventos institucionales tiene que estar representada, por supuesto. Pero nosotros corremos el riesgo de confundir a la Iglesia simplemente como una institución. Y muchas veces los mismos católicos nos sentimos incómodos cuando nos preguntan ¿por qué la Iglesia no se pone a favor de el sexo libre, que es algo tan moderno? ¿Y por qué la Iglesia está en contra de las uniones homosexuales cuando hoy todo el mundo ya acepta? Bueno, muy simple. Si la Iglesia fuera una institución nada más, entonces, claro, la Iglesia tendría que dejarse llevar por los vientos de las opiniones temporales y entonces caerle bien a la gente, a toda la gente que está disgustada, que cree que la nueva ola, la nueva moda es identificar a los homosexuales con el resto de la población, que su conducta no debe ser censurada, o que el aborto es algo que está legalizado por muchas naciones poderosas y modernas. Entonces, con ese criterio, sí, la Iglesia tendría que ir como una veleta, dejándose llevar por el viento, ¿no? Y dejando que el viento de las costumbres o de las modas termine determinando cuál es su propia conducta y cómo debe actuar. Pero finalmente, la Iglesia descubre que esa no es su realidad, que allí no es donde se agota su significación. La Iglesia es sacramento de salvación. La Iglesia predica y anuncia a Jesucristo, anuncia su mensaje, anuncia las consecuencias y conclusiones de su mensaje. Y entonces siempre va a ser una voz incómoda. Jesús fue una voz incómoda, tanto así que la silenciaron con la muerte. La Iglesia, como sacramento de salvación que porta la salvación de Jesucristo y que tiene que anunciar a Jesucristo, no va a ser menos incómoda. Entonces, por eso cuando alguien me pregunta por qué la Iglesia no acepta las relaciones sexuales prematrimoniales, ¿sabes por qué no las acepta? ¿Y sabes por qué no acepta otras cosas y por qué sí enseña otras cosas positivas? Porque se preocupa por tu salvación. Todas las demás organizaciones quieren complacerte, que tú estés de acuerdo, que tú les proporciones su voto o tu dinero o tu preferencia. A la Iglesia no le interesa ni tu preferencia, ni tu voto, ni tu apoyo, ni tu simpatía. Le interesa tu salvación. Y entonces te va a decir la verdad, no te va a decir lo que a ti te provoca. No va a decirle al mundo lo que al mundo le place o le satisface. Va a decirle cosas exigentes. Y es interesante porque esta función misionera de la Iglesia la debe desempeñar cada católico, tú y yo. Pero nosotros la vemos de manera ejemplar representada por el Papa. Cuando pensamos, por ejemplo, en Juan Pablo II o en Benedicto XVI, que al encontrarse con los jóvenes les proponía un horizonte de vida, una meta exigente, grande, ambiciosa, sobrenatural. Y los jóvenes no solamente no se daban la vuelta y se iban, los buscaban y los han buscado y los siguen buscando con más entusiasmo, con más pasión. ¿Por qué? Porque cansados de tantos mensajes complacientes, condescendientes, encuentran una fuente de agua viva en un mensaje exigente como es el de Jesucristo, en un mensaje cuestionador e interpelante. Entonces, no es raro que los jóvenes acudan a seguir al Papa. No es raro que los jóvenes escuchen en el Papa a Jesucristo y acepten este mensaje, ¿no? Precisamente, el Papa dice que el compromiso misionero sigue siendo el primer servicio que la Iglesia debe dar a la humanidad de hoy. Es el primer servicio. El primer servicio de la Iglesia no es distribuir alimento a los pobres, no es atender a las personas que tienen alguna carencia o alguna necesidad. La Iglesia lo hace y lo encuentra como parte esencial de su misión, por si acaso. Pero ese no es el primer servicio que la Iglesia debe a la humanidad. El mismo Papa lo dice. El compromiso misionero, es decir, el anuncio de Jesucristo, sigue siendo el primer servicio que la Iglesia debe a la humanidad de hoy, para orientar y evangelizar las transformaciones culturales, sociales y éticas, para ofrecer la salvación de Cristo al ser humano de nuestro tiempo, en tantas partes del mundo humillado y oprimido a causa de pobrezas endémicas, de violencia, de negación sistemática de los derechos humanos. Es decir, por supuesto que la Iglesia, que nosotros los católicos tenemos que proporcionar respuestas a estas situaciones que el Papa menciona deliberadamente, para hacernos caer en la cuenta, para hacernos tomar conciencia que el mensaje cristiano es un mensaje que no es desencarnado, se encarna en las realidades concretas y dramáticas en las cuales vive la humanidad, pero no proporcionando una solución horizontal, un programa abstracto como el que proponen cualquiera de las ideologías o de los partidos políticos o de los líderes de este mundo. No, la Iglesia propone la transformación de las personas en Cristo para que por efecto de la caridad el mundo cambie, por efecto de que han cambiado los corazones de las personas. Y este mensaje insistente en Benedicto XVI ya lo había dicho cuando estuvo recientemente en Brasil, inaugurando la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, cuando dijo claramente lo siguiente: ninguna estructura social, ningún sistema político o económico por sí mismo va a poder transformar la realidad del mundo, porque los sistemas y las estructuras no funcionan solas. Funcionan y solucionan problemas si es que están alentadas por personas con principios morales y éticos claros. En otras palabras, no basta con construir un Estado que funcione, no basta con construir un sistema político, social o económico que funcione. Nunca va a terminar de funcionar, nunca va a ser auténticamente eficaz o eficiente mientras no existan personas concretas que tengan principios morales y éticos sólidos, humanos, valiosos. Y en otras palabras, si no existen personas con corazones convertidos, las estructuras nunca van a servir para proporcionar solución y respuesta a los problemas distintos del hombre. Como nosotros vemos, incluso en las sociedades más opulentas, con mayores recursos económicos, el número de personas que viven al margen del bienestar, no solamente del bienestar económico, personas que viven incluso con bienestar económico, pero que viven al margen de la paz, de la armonía, de la tranquilidad, de la alegría, de la realización personal, es enorme. Y en consecuencia, el mundo mismo evidencia que el Papa tiene razón. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo central, pues, como dice el Papa, de donde comienza toda la transformación a la que aspira el católico, a la que aspira el cristiano en el mundo, la transformación radical del mundo por un mundo más justo, más fraterno, más solidario, más reconciliado, comienza solamente si es que, como dice el Papa, y lo cito textualmente, somos conscientes de la necesidad de ofrecer la salvación de Cristo al ser humano de nuestro tiempo. Ofrecer la salvación de Cristo al ser humano de nuestro tiempo. Es decir, es un anuncio que pasa de personas concretas, los evangelizadores, los anunciadores, los misioneros, tú y yo, a otras personas concretas a las cuales se les anuncia a Jesucristo. La transformación que hace la Iglesia no es una transformación masiva, de masas. Por supuesto, aspira a transformar a todo el mundo. Recordemos que San Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. No un montón, no la mayoría, que todos los hombres se salven. Eso es lo que quiere Dios, ¿no? Y el mismo Jesús, en el mensaje que hemos recogido y que venimos repitiendo del Evangelio de San Juan, dice, id y evangelizad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo que quiere Jesús, lo que quiere Dios, la razón por la cual se produjo la salvación, es porque Jesús desea la salvación de todos los hombres. Jesús no desea a nadie el mal de la condenación o de la pérdida espiritual. A nadie. Desea para todos el bien de la salvación. Pero es respetuoso de la libertad de la persona humana. Y en consecuencia, las personas podemos elegir alejarnos de la dimensión de la redención traída por Jesucristo y seguir caminos que nos lleven a la perdición en este mundo y, Dios no lo permita, Dios no lo quiera, la perdición eterna, ¿no? Entonces, por eso, el Papa señala que toda comunidad cristiana nace misionera. Por lo tanto, para los fieles, no se trata simplemente de colaborar en la actividad evangelizadora. Mira qué importante, hermano, hermana, esto para ti, para mí. Para los fieles no se trata simplemente de colaborar en la actividad evangelizadora, sino de sentirse protagonistas y responsables de la misión de la Iglesia. Es decir, tú y yo debemos sentirnos y descubrirnos, reconocernos como responsables y protagonistas de la misión de la Iglesia. La Iglesia tiene una misión, la Iglesia tiene una responsabilidad, la Iglesia tiene una tarea. De esa misión, de esa tarea, de esa responsabilidad, tú y yo teníamos que sentirnos responsables. Es decir, que participamos de los frutos, de las consecuencias de esa misión. De que sea efectivamente exitosa o que no lo sea. Tú y yo compartimos la responsabilidad. No es una cosa que se queda exclusivamente en la autoridad del Papa o de los obispos o de mi párroco. No, no. Redunda, se extiende, toca a todos los bautizados, a ti y a mí, con el igual sentido de responsabilidad. Y por eso es que el Papa dice textualmente en este mensaje, esto necesita que crezca la comunión entre las comunidades y se incremente la ayuda recíproca por lo que concierne tanto a las personas, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos voluntarios, como a la utilización de los medios necesarios para evangelizar hoy en día. O sea, ¿qué cosa está diciendo el Papa? Que todos los fieles tenemos que colaborar para llevar adelante esta misión. Todos los fieles, los laicos, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, los misioneros, las autoridades episcopales, todos tenemos que cooperar, vivir en comunión eclesial para poder realizar esta labor misionera de anunciar a Jesucristo. Y además, tenemos que utilizar todos los medios necesarios para evangelizar hoy en día. Utilizar todos los medios necesarios. ¿Esto qué cosa quiere decir en castellano, hermana y hermano? Que el próximo octubre, el domingo 21, cuando se realice la colecta mundial por las misiones, tú tienes la responsabilidad moral, yo tengo la responsabilidad moral de contribuir con todo lo que podamos hacer. Más aún, si desde hoy en día puedes ofrecer algo al Señor, y eso que ofreces, convertirlo en un ahorro, que tú puedas luego presentar como una ofrenda para el anuncio de Jesucristo, el día 21, cuando sea la colecta por las misiones en el mundo, vamos a estar cumpliendo de una manera privilegiada nuestra misión, nuestra tarea, nuestro deber. Y justamente en esa medida en que nosotros comencemos a llevar adelante esta tarea, este deber, esta misión, en esa medida nosotros vamos a poder compartir también los frutos de ser evangelizadores. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, como explicaba en el programa anterior, tenemos distintos tipos de responsabilidades. Existen padres de familia que tienen que mantener a sus familias, que tienen que cuidar y proteger a sus hijos. Existen madres que tienen que cuidar del hogar. Y en consecuencia, fuera o aparte de la misión que realizan dentro de su propia familia, que es su primer campo misionero, no pueden hacer mucho más. Pero sí pueden contribuir con algo, en muchos casos económico, y cada uno tiene que ponerse en conciencia ante Dios para ver si es que está siendo suficientemente generoso, pero por otro lado tiene otro gran don, el más importante que señala el Papa, que es el don de la oración. Y efectivamente, como dice, no hay que olvidar, dice el Papa, la primera y prioritaria aportación que estamos llamados a ofrecer a la acción misionera de la Iglesia es la oración, es la oración. Y por eso dice el Papa, exclamando en signos de admiración en este mensaje, dice, que se extienda a todas las comunidades la invocación al Padre nuestro que está en los cielos para que venga su reino a la tierra, que en última instancia de eso se trata cuando hacemos misión. Estamos cumpliendo el pedido del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos adelantando el reino de Jesús al acercar a más personas a Jesucristo y al ir transformando el mundo mediante la transformación de los corazones. Entonces, esta es la razón por la cual es tan importante recordar que la primera responsabilidad, la primera acción que nosotros realizamos a favor de la Iglesia es la oración. Y por eso es tan importante que nosotros recordemos a los niños, a los más jóvenes, recen por los misioneros, recen por la misión de la Iglesia, recen por la conversión de los pecadores, recen por la conversión de quienes no creen. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa pues pide que se le anime a los niños, que él mismo dice, ¿no? Siempre dispuestos a la generosidad. Esto lo dice él textualmente, a los niños siempre dispuestos a la generosidad. ¡Qué hermoso! Porque es verdad que a los niños siempre dispuestos a la generosidad les enseñemos a rezar, que su oración pura de manitos juntas se eleve al cielo por la conversión de los pecadores, por la conversión de los no creyentes. Y por otro lado, le pide que también los jóvenes sean generosos. Pero de una manera especial se dirige a un grupo privilegiado dentro de la Iglesia y dice, a los enfermos y a los que sufren, recordando el valor de su colaboración misteriosa e indispensable a la hora de la salvación. Tu sufrimiento, hermano, hermana, tu enfermedad, es no solamente algo que tiene valor, es algo que la Iglesia desea de todo corazón, que el Papa te implora que ofrezcas. ¿Por qué? Porque, como él mismo dice, tiene el valor de una colaboración misteriosa e indispensable. Indispensable significa que sin ella la acción de la Iglesia no funciona, que la Iglesia necesita de esa acción. Y por eso es tan importante comprender que quienes sufren, quienes cargan con algún tipo de dolor, de dolencia, de enfermedad, de malestar físico, espiritual o psicológico, tiene un tesoro para ofrecer por la conversión y por la misión de la Iglesia. Y él mismo, ella misma, puede convertirse en un gran misionero a través de la oración. Por eso es que existen, y por eso que la Iglesia alienta y ama tanto los grupos de oración, especialmente de los sufrientes. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozcono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Todos, pues, somos misioneros. Y el Papa concluye diciendo que le pide a la Virgen que para que lleguemos a un Pentecostés de amor, mira qué hermosa expresión, que lleguemos a un Pentecostés de amor, conscientes de que todos somos misioneros, es decir, todos somos enviados por el Señor a ser testigos suyos en cada momento de nuestra existencia. Palabras del Papa Benedicto XVI para esta jornada misionera mundial, la número 81 que celebra la Iglesia y que tendrá lugar el próximo 21 de octubre. Palabras del Papa que tenemos que atesorar en nuestro corazón para recordar que nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesús en cada momento de nuestra existencia. Si hacemos esto, no solamente habremos salvado nuestra alma, habremos salvado al mundo. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.